Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. Cantar, arder, huir como un campanario en manos de un loco en la FM EUN. Caixo, Rireta y Periferias. Entramos otro martes más aquí desde Sinchiri y Irratia con Tejas Nuevas y con la información que nos llega al correo como es habitual. Bueno, iremos hasta México, ya que nos llega un comunicado del movimiento en defensa del territorio y del río Atenco. Ya comentamos hace algunos programas los problemas que tenían con las represas, las multinacionales de la electricidad, que se les come el territorio. Y como no, siempre las personas más desfavoridas son las que sufren estos efectos. Bueno, así que nos iremos hasta el estado de Zacatecas, en México, como decimos, y leeremos este comunicado que viene a raíz de pisotear los derechos humanos, como no. Bueno, también hablaremos de la importancia que tienen los insectos polinizadores en el mundo, ya que la mayor parte de los alimentos que tomamos es gracias al trabajo de estos animales, o insectos, o como queráis referiros a ellos. Para nosotros son duendecillos del mundo. Bueno, así recogemos información del Ecoportal sobre 1 millón de jardineros y agricultores que se han reunido para crear una red global para salvar a las abejas y mariposas y a otros insectos polinizadores. Bueno, aunque esto parezca una gilipollez, no es ninguna tontería, ya que, como decimos, la mayor inmensidad del alimento que se consume en el mundo es gracias al trabajo de estos bichitos. Bueno, esto y otras cosas, y un poquito de sal, y un poquito de... vamos a darle al porro y a lo de siempre. Será lo que abarque el programa de hoy, niños y niñas. Vamos a ver, que siempre andamos

cause you can never lose a thing if it belongs to you. Cause you can never lose a thing if it belongs to you. You can never ever lose a thing if it belongs to you. You can never ever lose a thing if it belongs to you. You can never ever lose a thing if it belongs to you. Zintzilik irratia. Ah, ah, bueno, y nos vamos hasta México, donde la presa Milpillas, que el nombre lo dice todo, los propietarios quieren milpillar todo lo que puedan. Bueno, esta empresa está pisoteando los derechos humanos, agrarios y los diferentes problemas que sufren en ejidos en una comunidad en México. Bueno, cabe mencionar que no han otorgado todavía el permiso para la construcción de la presa Milpillas. Ahora pretenden criminalizar a mujeres que forman parte de un movimiento en defensa de este territorio. Originarias de El Potrero, comentando acerca de lo que unos locutores dijeron acerca de Presa Milpillas. Por ejemplo, nosotros somos originarios de ahí, conocemos nuestro lugar de origen y estamos ahorita voy a presentar este video donde lo que están diciendo acerca de lo que es El Potrero, lo que es la Lagunita o lo que está por allá, para que ustedes comenten, escuchen y comenten esto a ver si se la hace bien. Y pues como les decía, aquí tengo el audio para que A ver qué ustedes piensan acerca de lo que se habló en esta locutora por allá de Fresnillo o de Zacatecas, no sé qué lugar. Es hermoso ese lugar. Tiene una barranca tan profunda que desde arriba de el camino, cuando va uno de Corrales o de Guadalupe de Corrales al refugio de los pozos, tiene uno que atravesar esa cañada. Pues se tarda uno más en atravesar la cañada, en bajar, porque es una seta, es un vericueto, es un zigzag, bajar hasta el fondo donde está el refugio, donde va a estar precisamente el vaso de la presa, y luego subir al, bueno, no dije el refugio, es a el potrero, ahora se llama Luis Moya. Yo conozco esa región. Y se dice, no sé tú, Javier, que conoces por ahí, que al realizarse el proyecto tendrían que desaparecer algunas comunidades. Esa nada más. Nada más esa, nada más el potrero. El potrero, pero pues esas comunidades son algunas casillas sin chiste y una capilla que quedarían sepultadas. Pero imagínate poniéndonos en los zapatos de esa gente. Pues sí, pero si te sale más barato llevarles servicios a esa gente, llevarles servicios, o te sale más barato que te los traigas y los instales en el Quinta Real para todo el día de su vida, para todos los días de su vida, sale más barato. Sí, me acuerdo de cuando se pretendía comprarle a todos los habitantes de aquí de Beleña. Ah, de Beleña. Y a pesar de que hubo muy buenas propuestas. Muy bien. Sí. Entonces, pues, no es fácil, pero el proyecto de Milpías está muy avanzado. A mí se me hace un proyecto maravilloso. Sí. Maravilloso. Y el gobernador Tello claramente dijo, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Vamos a escucharlos, vamos a hacer un foro, vamos a escuchar, no vamos a hacer una propuesta, ¿eh? No vamos a hacer una encuesta. No vamos a hacer una encuesta, vamos a escucharlos. Y ya lo hicieron. Y ya lo hicieron. Lo hicieron hoy. Sí. Me encantó de veras esa forma de expresión del gobernador, que dijo, esto es por Zacatecas. Yo no lo voy a haber terminado, o al menos dentro del periodo de mi gobierno, no lo voy a haber terminado, pero es un proyecto que vale la pena por Zacatecas, por Guadalupe, por Calera, por Fresnillo. A mí también los comentarios que me han hecho algunas personas que dicen, que saben, yo no sé qué tan expertos sean, pero dice, ¿cuántos kilómetros tienen que recorrer? Sí, ¿cuántos kilómetros van a tener que recorrer para hacer llegar esa agua de esa presa a Zacatecas, Calera, Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo? ¿Cuántos kilómetros? En línea recta no es tanto. Bueno, retomamos esta información, ya que ahora están acusando a distintos grupos de mujeres de este territorio de secuestro por oponerse a esta presa de Milpillas. Por la versión de las mujeres, dicen que recalcan que nunca se privó de libertad a funcionarios algunos, al mismo tiempo que hacen una denuncia pública en contra del gobierno del Estado de México y del gobernador Alejandro Tello y de los medios de comunicación que controla, que buscan criminalizar a estas compañeras para al final construir esta presa. Rabbi su corazón, Este es otro de los temas a los que les pido le pongan atención, porque se trata nuevamente del despojo, se trata nuevamente de la arbitrariedad de los gobiernos para imponer sus megaproyectos que no traen ningún beneficio a las comunidades. Y entonces las comunidades se organizan y tratan de impedir que estos se lleven a cabo. Estos megaproyectos fueron firmados en gobiernos anteriores. No vayan a salir ahora con que ¿por qué no protestaron antes si llevan mucho tiempo tratando de impedir que ocurra esto? Y protestan ahora porque estaban protestando desde antes y nadie les hizo caso. Entonces no creo que supongan que porque ya entró un nuevo cártel a gobernar, esta gente se debe callar. Se podría callar si el proyecto que están ellos tratando de detener, el gobierno lo cancelara, pero no lo va a cancelar. Rechazan presa Milpillas en Zacatecas por provocar conflictos socioambientales. Una última cosa, la única forma de poder echar atrás estos proyectos es con la organización y el apoyo de todos. Esta nota de Desinformémonos contiene un comunicado de la gente que está defendiéndose contra esto. La Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas exigieron la cancelación inmediata de la presa Milpillas en el municipio de Jiménez de Teúl por estar relacionada con procesos de despojo y de desplazamiento forzado, así como con problemas ambientales como el desplazamiento de tierras y la inundación de las actuales zonas de producción. Denunciaron que el proyecto de la presa destinada a transferir agua al corredor industrial Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, esto es importante porque, insisto, no son proyectos que traigan beneficio a las comunidades, es para las empresas. También porque... Y aquí despacito empezamos y despacito acabamos. Despacio porque no sé a dónde quiero ir. Hay entre mí y mis pasos una divergencia instintiva. Hay entre quien soy y estoy una diferencia del verbo que corresponde a la realidad. Despacio, sí, despacio, quiero pensar lo que quiere decir este despacio. Won't be back no more. Tal vez quiera decir que el mundo exterior tenga demasiada prisa. Tal vez el alma vulgar quiera llegar más pronto. Tal vez las impresiones del momento sean muy cercanas. Todo eso tal vez, pero lo que me preocupa es esta palabra, despacio. Y es que qué coño tendrá que ser despacio, a lo mejor el universo, los antiguos invocaban a las musas y nosotros nos invocamos a nosotros mismos. Y es que no sé si las musas aparecerían, sería sin duda según lo invocado y la invocación, pero sé que nosotros no aparecemos. ¿Cuántas veces me he asomado al pozo que supongo ser y he balado a para escuchar un eco? No he oído más de lo que he visto. Lo que he visto es el vago albor oscuro con que el agua resplandece allá en la inutilidad del fondo. Ningún eco hacia mí. Tan solo vagamente un rostro que acaso sea el mío porque no puede ser el de otro. You know I got a funny feeling. I'ma have to leave your town. Un eco, un eco o algo apenas eco, visible. Si no fuera porque veo luminosamente allá en el fondo, en el silencio y en la falsa luz del fondo. You know, I've just been sitting here thinking, wondering where in the world she been. Alone to weather this old storm. He's got another woman now, hanging on his arm. He's telling everybody, ooh, he's sick and tired of you. Hey, Lordy, Lordy, Mama. Lordy, Lordy, Mama. What you gonna do? What you gonna do? Hey, Lordy, Mama. Hey, Lordy, Mama. What you gonna do? What you gonna do? They say you love to fuss and fight and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand and think that you're a woman acting like a man. Hey, Lord and Mama. Hey, Lord and Mama. What you gonna do? What you gonna do? Sometimes the fruit is bitter. Yes, it is. Sometimes life is strange. The wheels of life keep turning. Turning. Beginnings bring an end. There's always a tomorrow. And one day he'll need a friend. Hey, Lord and Mama. What you gonna do? What you gonna do? Hey, Lordy Mama. Hey, Lordy Mama. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Hey, Lordy Mama. Lordy Mama. What you gonna do? What you gonna do? What Chiquiri que batía, chiquiri que batía, la FM. Bueno, y antes de entrar en otros temas, os recordamos que en la pista número uno tenemos a Ali Farka Touré. Con esta base bluesera tan de raíz. Thank you. Bueno, y con estas melodías sureñas nos metemos en el vuelo de una abeja. Bueno, quienes están cerca de la tierra y en contacto con el suelo saben la importancia de las abejas y mariposas para conservar la vida en todo el planeta. Por todo esto, muchas personas comienzan a tomar conciencia en valorar a los insectos y en que porque te entre una abeja en casa no quiere decir que tengas que sacar 20 botes de DDT y fumigarlo todo. Todo esto lo decimos porque surge una iniciativa que han tenido unas 1,5 millones de personas desde el 2015. Crean un jardín de naciones de polinizadores y en 4 años hay ya más de 1 millón, como decimos, de huertos que son creados, la mayoría concentrada en Estados Unidos. Estos espacios pueden ser hasta pequeños, como patios privados, hasta grandes jardines públicos. Y en conjunto ya tienen más de 2 millones de acres, de hectáreas, para las abejas y otros insectos polinizadores. Estas personas se unieron para salvar a los polinizadores número uno de nuestro planeta. Nadie sabría definir mejor el papel crucial de las abejas en nuestras vidas, mejor que aquellos que cultivan la tierra. Muchas personas se han dado cuenta de la importancia de estos insectos y comenzaron a hacer su parte para que no desaparezcan, con una increíble red de más de 1 millón de jardineros y agricultores. Bueno, los polinizadores son responsables, como decíamos, de 1 de cada 3 bocados de comida que tomamos en el mundo cada día. Sin embargo, se encuentran en un punto crítico de su propia supervivencia, muchas razones, entre ellas los herbicidas que se expanden para combatir a otros insectos, como los mosquitos, que en verano en muchas regiones son un poco molestos, pues al fumigar para matar a estos mosquitos, matan a todos otros insectos que no tienen nada que ver. Por todo esto también comienza a ser preocupante el uso de herbicidas en las cunetas de las carreteras para eliminar las hierbas, también una actividad que debería de ser descartada definitivamente por cualquier gobierno. Cuando echan estos productos para matar estas malas hierbas, también se cargan a un montón de insectos que son necesarios para que el resto de plantas crezcan encontrando su camino. Tenemos un ejemplo, el pasado mes de abril, en algunos municipios del sur de la península, en la carretera A390, kilómetro 60 hasta el 62, todas las hierbas de los alrededores de la carretera se veían marrón de un producto que habían echado para matar las hierbas. En vez de pagar a un operario que la desbroce, echan un producto para ahorrarse de dinero y matan todo lo que en todos esos kilómetros se encuentra. Bueno, el producto lo han analizado algunos compañeros de Ecologistas en Acción. Dicen que es el producto conocido glisofato, que ya será familiar para algunos de vuestros oídos. Este glisofato tiene la gran mayoría de los herbicidas químicos usados en este país. Bueno, entre esta pausa que se nos acababa el tema. Y si compañero en la mesa, ya sabemos lo que hay. Bueno, nos recuerdan desde Ecologistas en Acción que existen alternativas viables a estos herbicidas, que es como el control por operarios de desbroce. De mantener los lindes de las carreteras, está claro que es algo que por mucho ecologismo que se quiera llevar, es algo necesario, pero hay muchas maneras de mantener y a la vez también supone puestos de trabajo. Bueno, esta es la explicación que dan, que no entienden cómo tienen esas alternativas de echar un producto que mata todo lo que está a unos 4 metros a los lados de las carreteras durante kilómetros y kilómetros. Y recuerdan que todo el pozo que queda ahí va a las aguas y va por todos los lados y es un producto que ya está demostrado que es cancerígeno y más. Ibara no no kene di jakuma bama ode baina ma ke kilele di bama wai na na na ne ade na malite bala ma ibara loke a base de glifosato surgieron en los años 70 y se hicieron famosos entre los agricultores por su efectividad en el control de malezas y por su historial de uso seguro. De hecho, la EPA de Estados Unidos y las agencias reguladoras de más de 160 países aprobaron los productos a base de glifosato. Así es como funciona. El glifosato se aplica sobre las malezas. Una vez que lo absorben, viaja a las raíces, donde bloquea una enzima específica de las plantas, no de los animales ni de los humanos. Sin dicha enzima, la maleza no puede hacer lo básico que necesita para crecer. La maleza completa se marchita hasta el suelo, donde todo el glifosato restante se descompone en la tierra en sustancias naturales como el dióxido de carbono y el fosfato. Para actuar solo sobre las malezas, algunos cultivos se modificaron específicamente para que el glifosato no los afecte. Esto significa que los agricultores no tienen que remover tanto la tierra para controlar las malezas, lo que reduce las emisiones y también reduce la erosión del suelo, en algunos casos hasta en un 90%. Preciso, eficaz y probado. No es de extrañar que el glifosato sea el producto para el control de malezas más utilizado en el campo. El campo ha sido a lo largo de la historia argentina uno de los principales recursos naturales explotados. Sin embargo, con la irrupción de cultivos genéticamente manipulados como la soja, la presentación realizada por la empresa Monsanto como beneficiosa económica y ecológicamente no parece coincidir con la realidad de poblaciones rurales vecinas a esos cultivos. Y lo que pasó hace más o menos 5 o 6 años atrás, veo un lote de soja impresionante y está fumigando un equipo de tracción, de autopropulsión. Perfecto, un lote más o menos grande, de 180 a 200 hectáreas. Paso a los 4 o 5 días, ya todo lo que ellos llaman maleza, sorgo de Alepo, el yuyo colorado y una serie de gramíneas amarillentas. En el ínter, en 2 o 3 días después, una lluvia me impide por 4 o 5 días volver a utilizar el camino vecinal, y cuando vuelva a pasar, oh sorpresa, siempre nos dijeron que el glifosato en contacto con la tierra se desactivaba y no tenía el mismo efecto en el resto. Me encuentro que en el desagüe que va a la cuneta, y la cuneta que da al lado oeste de del predio, y la cuneta que da al lado norte del predio, todos los yuyos amarillos. Inclusive comenzaban a secarse y a perder las hojas paraísos, árboles. Entonces yo dije, acá nos están metiendo el perro de una manera espeluznante, terrorífica. Pasó el tiempo, levantaron la cosecha de soja, y al poco tiempo veo un equipo impresionante de grande, se ve que tenía una potencia impresionante, que está roturando la tierra. Pero me llama algo la atención que hace que me detenga, que me pare. Bajo de la bicicleta y me paro y comienzo a observar qué es lo que estoy viendo. Algo me llama la atención, algo que estoy acostumbrado a ver cuando un equipo está roturando la tierra, pero que acá no está. Caigo en la cuenta, detrás del equipo no se ve un pájaro. Es decir, el pájaro va donde al removerse la tierra hay gusanos, hay lombrices, hay insectos. Acá no había nada. Es decir, el producto que utilizaron, yo no estoy diciendo que haya sido el glifosato, pero como es un herbicida que rápidamente mata los vegetales y no la soja transgénica, vos haces este razonamiento. También mató la vida que estaba en la tierra. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. La explicación respecto a la degradación del... Que no tiene sentido en el plan de la creación. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Mandacaru, flor de mandacaru. pacaru pra mim, que é pra botar no xaxim em cima da televisão. Manda caru, uma flor dessa do sertão, uma flor de cardo pra alegrar meu coração, só pra guardar de recordação do tempo da meninice. Pois de recordar carece com uma prece sem fim. Manda caru, flor de manda caru pra mim. Manda caru, flor de manda caru pra mim. Manda caru, flor de manda caru pra mim, que é pra botar no chassim em cima da televisão. Manda caru, uma flor dessa do sertão, uma flor de cardo pra alegrar meu coração, pelo correio ou de caminhão, no barco do São Francisco. Peço que você se apresse, que a saudade é ruim. Manda caru, flor de manda caru pra mim. Manda caru, flor de manda caru pra mim. Flor de mandacaru pra mim, que é pra botar no xaxim em cima da televisão. Oh, mandacaru, uma flor dessa do sertão, uma flor de cardo pra alegrar meu coração, só pra guardar de recordação do tempo da meninice. Hoje recorda carece como uma prece sem fim. Manda caru, flor de manda caru pra mim. Manda caru, flor de manda caru pra mim. Éxito en el mundo. Fue patentado originalmente como un limpiador de tuberías químico en 1964 y 5 años más tarde la empresa agroquímica Monsanto patentó el glifosato como herbicida. Desde entonces se ha convertido durante más de 40 años en el elemento base de la mayoría de los herbicidas, ya que se dice que solo matan las malas hierbas. Ningún agente químico ha sido probado de forma tan eficaz en todo el mundo. Simplemente porque recibe mucha atención debido a su relativa excelencia. Si tuviésemos que prescindir de herbicidas como el glifosato y volver a los viejos tiempos, cortar las malas hierbas a mano, es imposible hacer algo así hoy en día. No hay suficientes agricultores, no hay suficientes trabajadores. Y eso aumentaría los precios de los alimentos a un nivel tan alto que la gente ya no podría permitírselos. La industria y las asociaciones de agricultores están perdiendo la cabeza por el glifosato. Dicen que solo es tóxico para las plantas y no para los animales o los seres humanos. Sin embargo, para los científicos críticos la historia es diferente. Es cancerígeno. Lo hemos comprobado directamente usando el herbicida Roundup. Si el producto es seguro, la prueba científica tiene que estar ahí. Debería estar disponible públicamente y las personas deberían ser capaces de leerlo. Cada año 650 millones de litros son rociados sobre los campos y jardines de todo el mundo. ¿Es esta sustancia realmente inofensiva? ¿Y quién lo decide? ¿Son esos estudios científicos realmente independientes? ¿Y qué papel desempeñan las experiencias de los agricultores y criadores de animales? En el año 2000, Alemania puso a prueba el riesgo del glifosato para la Unión Europea. En el 2015 volvió a suceder. La evaluación sanitaria la lleva a cabo el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos, BFR, en Berlín. Su tarea consiste en determinar si el glifosato presenta un riesgo para los consumidores y si su uso va a seguir estando permitido. Roland Soletsky y sus colegas evaluaron más de 1000 estudios. La primera valoración en el 2000 ya estaba en manos de Roland Soletsky. Él y su equipo examinan estudios industriales e independientes y evalúan su mérito científico y su verosimilitud. De acuerdo con nuestra exhaustiva evaluación del glifosato, este es un fuerte irritante para los ojos, pero es algo que ya sabíamos. Aparte de eso, hemos encontrado que el uso de glifosato como herbicida no presenta ningún riesgo de efectos cancerígenos, efectos tóxicos, endocrinos, ni provoca efectos inmunotóxicos ni neurotóxicos si este se utiliza de acuerdo con las especificaciones, las cuales son la base de los estudios evaluados. 70.000 páginas en total, la mayoría de las cuales están escritas por la propia industria. Angélica Hilbeck de la red científica ENSER tiene sus dudas. No se requiere ninguna autoridad para evaluar los datos en bruto. No podrían hacer frente a la cantidad. No serían capaces de hacer cualquier otra cosa excepto analizar los datos en bruto. Miren los resúmenes de los estudios con información procesada suministrada por Monsanto. Yo también los veo regularmente. El primer mandamiento dice: mentirás quizás por ignorancia, dejarás de creer y estarás solo. La mansedumbre del hombre moderno y conformista y votante. Esta será la carne en el asador, la guerra, la muerte, el miedo a perder aparcamiento será una ilusión de la igualdad, de la igualdad, de la igualdad. Y aquí hablando al micrófono. La verdad, toda la verdad, es demasiado confesar. Hablemos pues del tiempo moderno, del tiempo atmosférico, hablemos de las instalaciones, hablemos con el televisor, con los millones de almas, con los cadáveres de la pantalla. Oh, baby. I'm standing in my doorway crying, yeah. imágenes diferentes de diferentes colores, ojos chinos. Negociando un opio sin olor, diferentes copilaciones surgen en lo más oscuro del bosque. Todo alimento es rechazado por el cuerpo exhausto, diferente sudor y cansancio. Y aquí, por los estrechos senderos de la pobre imaginación, vergüenza cotidiana y cuentos. Cuentos de un instalador de calefacción y gas, los hombres, mujeres y niños mirando una pared. La televisión. When you left me, baby, yeah. Let me raise my hand and cry, yeah. Escrito en los rostros, machacando la memoria, carpas contra el polvo de las fotos en sus marcos. El vértigo del tiempo, la paciente sumisión, la potencia de la verdad. Oh, yeah, yeah. ¿Acaso puede ser la voz de la sangre, inolvidable río insaciable? Won't you come back home to me? You know I love you, baby, yeah. Won't you come back home to me, yeah. Tell me, darling. I never loved a man, yeah, like I loved you before. I never loved a man, baby, like I loved you before. You left me, darling. Bueno, como veis, hoy estamos en fase de blues. No obstante, Marta la jamaicana, el seudónimo que recogíamos esta tarde en el correo, nos aconsejaba que escucháramos un tema primaveral. Oh, come on, yeah, come on. O mejor de dos. O mejor de dos, que suena así. A primavera ha llegado. Primavera adorada, inspiradora de amores. Oh, primavera idolatrada, sublime estação das flores. Oh, primavera adorada, inspiradora de amores. Oh, primavera idolatrada, sublime estação das flores. Abraçando a terra, anunciando o verão. Outono, estação singela e pura, é a pujança da natura, dando frutos em profusão. Inverno, chuva geada e garoa. Yeah. desfile magistral. A primavera matizada e viçosa, pontilhada de amores, engalanada, majestosa. Desabrocham as flores nos campos, nos jardins e nos quintais. Vai, mexe. A primavera é a estação dos vegetais. Oh, primavera dourada, inspiradora de amores. Oh, primavera idolatrada, sublime estação das flores. Vem, vem! Oh, primavera dourada, inspiradora de amores. Y recordamos en nuestra pequeña agenda que el 10 de mayo hay un concierto en apoyo a Radio Ela. Si os preguntáis qué pasó con Radio Ela, pues aquí están todavía. Después de un parón de varios meses y una mudanza entre medias, organizan un concierto de apoyo a la emisora para volver cuanto antes con las emisiones regulares. Así que si os pasáis por el centro de la península, por los madriles, en el Ateneo Libertario de Villaverde, está situado en el Paseo Alberto Palacios. Bueno, si buscáis en la red, Radio Ela, próximas convocatorias, seguro que os aparece. Bueno, pues como decimos, actuarán Vaginas Rellenas y Vértigo.

uno de los mejores guitarristas a nivel mundial y también uno de los mejores músicos de la música africana. En el año 56 quedaba impresionado cuando veía actuar al guitarrista de Mali, Keita Fodeba, lo que le llevaba a decantarse por la guitarra como instrumento principal. Bueno, después, en los años 60, tras la independencia de Mali, el gobierno comenzaba a promover la música tradicional, lo que permitía a Ali formar su primer grupo, que se llamaba la Troupe 117. En los 70 se instalaba en Bamako, donde trabajaba como ingeniero para Radio Mali. En esa época tenía oportunidad de escuchar mucha música occidental, especialmente cantantes negros de Estados Unidos como Otis Redding y James Brown. Bueno, así aquí han quedado estas melodías de Ali Farka Touré por este martes lunático. En la pista número 2 hemos tenido a Chico César con otro raro recopilatorio de artistas petándola también por la primavera. Pétala por pétala. A sua falta me fez ver o que de mal a vida pode ter. E a sua volta me dá mais de todo mel que eu ousaria querer. Sua presença me faz rir dos dias feitos pra chover. Não há revolta pra sentir, nem há milagre pra não crer. Finda, que finda a tinta de pintar tristeza e deixa os mistérios plenos de sentido. Que a flor da vida toda, pétala por pétala, que um tolo pode colher sem saber que é amor. Pétala por pétala, que um tolo pode colher sem saber que é amor. Vem e aumenta em mim o único que sou, me subtrai do que em mim passou. É amor. E aumenta em mim o único que sou, me subtrai do que em mim passou. Desfaz-se lunar.